Oye, ¿qué? Esta puede uno hacer la farda en así, de esta pieza. Entonces, la parte de aquí adelante le puede poner una manga blanca o esta parte roja y las mangas blancas. Y esta parte así. Y ahí se identifica Cruz de George. San Jordi. San Jordi, pero haciéndolo así, de esa manera. Haciéndole, si quieres, lo pones así. Con si quieres, lo pones así. Un vestido bien... ¿Pero a ti te gustaría ir vestida así, entera, de estos colores? ¿Tú te imaginas? ¿Tú no, porque esto es muy lindo. Si sí. Tú lo has atravesado. Si tú lo has atravesado, si tú lo has atravesado la farda, y aquí le hace esto rojo, y las mangas se las pone blanca, pero se ve bonito. Eres atrevida, Caridad. Yo me considero atrevida, pero esto es demasiado. No se ve bonito. Porque si estamos si es que vamos a presentar la cultura, pues de esa manera se puede hacer. Sí, pero puede ser más sutil. Yo creo que algo importante que hay que lograr es que el resultado estemos todas. Sí. Vayamos mezclando lo que todas queremos, o sea, lo que todas nosotras nos interesa y veamos como bueno. Esto es otra bandera. De la República. Es la bandera republicana.